no me hablen más del amor, eso ya no quiero saber. No me hablen más del amor, eso ya no quiero saber. Miles de soluciones, tantas decepciones que he pasado yo, que prefiero decirme adiós. Fueron muchos años, tantos desengaños, ¿para qué el amor? Yo prefiero decirle cuando se sabe querer. No me hablen más del amor, adiós y buena suerte, que te vaya muy bien. No me hablen más del amor, para que si nunca volveré a querer. Ya no quiero saber, no me hablen más del amor, eso ya no quiero saber. Miles de desilusiones, tantas decepciones que he pasado yo, que prefiero decirme adiós. Fueron muchos años, tantos desengaños, ¿para qué el amor? Yo prefiero decirle cuando se sabe querer. No me hablen más del amor, adiós y buena suerte, que te vaya muy bien.